Por Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este martes 18 de mayo de 2010, cuando haremos un paseo por el acontecer deportivo nacional e internacional, según la visión de los medios impresos en Venezuela, combinado con lo mejor de la música en español, a que aparte hoy le tenemos un concurso mundial. Así que estén muy pendientes, vamos a que ustedes decidan sobre temas mundialistas. Eso será en la parte musical. Vamos a arrancar ya porque hoy estamos un poco retrasados en el tiempo con la información deportiva. Abrimos, como lo hemos hecho esta semana, con el diario Meridiano. Letras amarillas, fondo rojo, de lujo. Así comienza el diario Meridiano el día de hoy. De lujo, Martín Prado, el mejor de la semana. Martín Prado fue electo ayer el mejor de la semana en la Liga Nacional. En el cintillo superior de la primera página del diario Meridiano en el día de hoy, Noel Chita San Vicente, nuevo técnico del Real Sport. Y gaitero Francisco Centeno coronó como progreso del año 2010. También nos dice el diario Meridiano que hoy abren Santana, Hernández, Chacín y Silva. Este Chacín es Joulis Chacín, que justamente va a rivalizar con Carlos Silva en el día de hoy. Esta es la primera del diario Meridiano para el día de hoy. La primera del diario Líder trae una gran foto del nuevo árbitro de Grandes Ligas, el venezolano Manuel González. Se me arrugó el corazón. El venezolano de 30 años habló con Líder tras su trabajo en tercera base en el juego Cascabel Marlins, con el que se convirtió en el primer criollo en arbitrar en Grandes Ligas. En la parte inferior, pues el camino a Sudáfrica 2010, cuando apenas faltan 24 días. Prado se la comió en la Nacional, esto con relación a el premio al jugador de la semana en el viejo circuito de las Grandes Ligas. Santana, Félix, Silva, Freddy y Joulis se suben al morrito. Víctor explotó con par de jonrones y el kit salvó el sexto. Ya firmó. Chita cuadró con el Real Sport. El ex director técnico del Caracas acordó con los blancos por 2 años con opción a 2 años más. Y finalmente nos dice el diario Líder en su primera página del día de hoy, se retrasan conclusiones del caso Valero. Hasta 90 días se podría extenderse el tiempo de esperar para conocer los resultados de la exhumación. Esto entonces es lo que nos traen las primeras páginas de los dos diarios deportivos de Venezuela. Comenzamos entonces con nuestro paseo occidental. Llegamos a Maracaibo, comenzamos con el diario La Verdad del estado Zulia. Un bravo con el madero, así titula hoy la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, en un trabajo de Wilmer Reina, que agrega que Martín Prado fue nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional. Y por supuesto, como todos los martes, dedican toda esa primera página a un resumen de lo que fue la actuación de los criollos durante la recién finalizada semana. En la parte superior, el gaitero Centeno fue el mejor progreso. El alero de Gaiteros del Zulia, Francisco Centeno, fue designado este lunes como el progreso del año en la LPB. Ya les decimos, faltan 24 días para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y concluye la primera de deportes de La Verdad de Maracaibo. Manuel González debutó en las mayores. Este lunes fue histórico para el país, pues Manuel González debutó como el primer umpire criollo en las Grandes Ligas. Esta es la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Vamos a versión final, que continúa escogiendo jugadores claves, emblemáticos de cada una de las selecciones que estarán presentes en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Y hoy la primera de deportes se la dedica a una pulga con botines de oro. Así titula la primera de deportes, para presentar una semblanza completa de Lionel Messi, de la selección argentina y por supuesto miembro del Barcelona, equipo que se coronó el pasado domingo en la Liga Española. Con eso abre la primera de deportes del diario Versión Final de Maracaibo. Lo propio para cerrar esta parte del segmento hace el diario Panorama, que ha venido dedicando su primera de deportes no a jugadores específicos, sino a las selecciones. Hoy Alemania a oscuras, hoy se la dedican a Alemania y ese es el titular en un trabajo de Humberto Peroso Suárez. Michael Ballack, el Faro Germano, se perderá el Mundial de Sudáfrica 2010 por una terrible lesión sufrida el sábado en Inglaterra. A los extremos de esta información, pues detalles de lo que son estas selecciones de Alemania. Además hablan sobre Salvador Caña, sobre David Beckham en Inglaterra, en fin, toda esta gente que ha venido en un momento dado perdiendo la oportunidad de estar en un mundial de fútbol. En la parte superior, el mejor de la semana, Prado. Martín Prado, camarero de Bravos de Atlanta, impulsó 11 carreras y batió para 367 en la semana para ser el venezolano más destacado y el mejor de la semana en la Liga Nacional. Centeno superó su rendimiento, el alero fuerte de Gaiteros del Zulia superó su rendimiento de 159 puntos de coeficiente en el año 2009 a 272 tantos en la actual temporada y obtuvo el premio al progreso del año. 4 criollos al morrito hoy. Johan Santana con foja de 3 y 2. Félix Hernández con foja de 2 y 3. Carlos Silva invicto en 4 oportunidades de 4 y 0. Y Soules Chacín con 2 victorias y 1 derrota serán hoy en las mayores abridores. Chacín y Silva tendrán su duelo en Chicago a partir de las 7:35 de la noche de hoy. Será el duelo 43 de venezolanos en grandes ligas para el día de hoy. Así concluye la primera parte de Deportes al Son de titulares con este paseo occidental. Vamos a entrar en la parte musical. Le vamos a pedir que a través de nuestro Twitter @solodeportes_ve @solodeportes_ve de Venezuela, VE de Venezuela, nos digan cuál de los dos temas más publicitados para el Mundial Sudáfrica 2010 es el de su agrado. Vamos a escuchar hoy tanto al Waka Waka de Shakira como el Winding Flag de Neon. El primero que se escuchó realmente, el que todos pensábamos que era el himno oficial o el tema oficial de Sudáfrica, pero después salió el Waka Waka de Shakira. Ustedes lo van a decidir a través de nuestro Twitter @solodeportes_ve, solodeportes_ve. Vamos a empezar con David Bisbal y Neon y Windy Fly, ondeando banderas en Deportes al Son de Titulares. Descanso, los países como hermanos. Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol.

En la parte superior, el informador de Barquisimeto en su logo nos trae: Martín Prado manda en la Nacional. El alegre bate de Martín Prado le reportó a sus Bravos de Atlanta 5 victorias en 6 juegos, entre otras cosas, cosa más que meritoria para obtener la distinción de jugador de la semana. En la clásica columna de la izquierda, segundos afuera en Grandes Ligas, Asdrúbal Cabrera le sale lesionado. El paracorto venezolano de Indios de Cleveland, Asdrúbal Cabrera, debió dejar el encuentro del lunes contra Tampa Bay por una aparente lesión en el brazo izquierdo. Cabrera se lastimó en la primera entrada cuando se lanzó para capturar una rola por el centro de Hangman Bullock. Así que a ver qué pasa. Por cierto, tuvieron que inmovilizarle el brazo. Se espera por los resultados finales. En gol, la misma columna segundos afuera nos dice que Tiger Woods jugará en Abierto Británico. Y en la NBA, Magic se le acabó la diversión. La diversión se terminó para el Orlando Magic, quien cayó hasta Boston Celtics. Eso fue el domingo en los inicios de las finales de conferencia del Este. Y a la derecha, en la columna de la derecha, nos dice el informador de Barquisimeto: histórico primer criollo. Y por supuesto que se refiere al debut de Manuel González ayer como árbitro en las Grandes Ligas. Pasamos, continuamos en Barquisimeto, pero pasamos a El Impulso. Atención plena. Eso es lo que empieza a cuajarse en cuanto al público y lo que se viene con el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Una atención plena. Las disputas de las ligas desaparecieron el pasado fin de semana. Barcelona en España y el Inter en Italia se quedaron con la tajada mayor, sin olvidar que en la Liga Premier el Chelsea sentenció a su favor por segunda vez consecutiva, y en las Bundesliga el Bayern de Múnich se consolidó primero, para solo resaltar los más importantes, sin desmedro de la victoria última hora del Caracas Fútbol Club en Venezuela, y una cuarta posición del Club Deportivo Lara con boleto en mano para la venidera Copa Sudamericana ante representantes de Colombia. Con eso cerrado, esos capítulos cerrados, toda la atención se centra en Sudáfrica 2010. Una gran foto de la mascota de Sudáfrica engalana hoy la primera de deportes de El Impulso de Barquisimeto, quien nos dice en titulares sueltos: Francia depura su lista, Eilers Guillén al descanso. Sobresaliente en relación a Martín Prado y su obtención de distinción de jugador de la semana en la Liga Nacional. Y aprovechamos el tema y el periódico El Impulso, como siempre, para hacer un repaso de lo que fue la actuación en el día de ayer de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Ronny Cedeño de 3-1 con doblete, anotada y ponche. César Isturiz de 4-1. Alberto Callaspo de 4-1 con doblete. Alex González duplicó en 4 turnos con una anotada. Alcides Escobar duplicó en 5 turnos con su 5º triple de la presente campaña. Ramón Hernández se fue en blanco en 3 turnos. Martín Prado, pues, celebró su distinción como jugador de la semana duplicando en 3 turnos y con su doblete número 11 incluido. Asdrúbal Cabrera se fue en blanco. Luis Valbuena de 4-1 con impulsada. Juan Rivera de 3-1 con anotada y boleto. Bob Abreu en blanco en 1 turno. Elvis Andrus de 3-2 con anotada. Maximiliano Ramírez de 2-nada con ponche. Francisco Cervelli de 4-2 con su 2º doblete de la presente campaña y su remolcada número 15. Marco Escútaro de 5-2 con anotada y Víctor Martínez de 4-2. Esos 2 de Víctor Martínez, par de vuelas cercas para llegar a 5 en la campaña, y obviamente remolcó 2 carreras. Esto es la actuación de los bateadores ayer. En cuanto a los lanzadores, Francisco Rodríguez alcanzó su 6º salvado de la campaña, con un episodio de labor. Ranger Pinto en dos capítulos toleró un hit, regaló dos bases y despachó a dos por la vía del ponche. Y por supuesto que tenemos que redondear la actuación de ayer de los venezolanos en Grandes Ligas con el debut del venezolano Manuel González como el primer árbitro en el venezolano, primer árbitro criollo en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Nos vamos a la primera de deportes del Carabobeño, el diario del centro. Pues su noticia más importante es Martín Prado y lo titulan contundente con relación pues a lo que fue en el día de ayer su designación como el jugador de la semana en la Liga Nacional. Obviamente que no va a pasar por alto el carabobeño en su primera de deportes el debut de Manuel González. Manuel González, aunque es nacido en Caracas, se crió en el estado Carabobo, en Huacara, así que lo consideran un hijo del patio a Manuel González. Y finalmente seguirá en el expreso el español Iván Denis, quien dirigió al expreso azul de Trotamundos de Carabobo durante la última semana eliminatoria y en los tercios de final, fue ratificado por la gerencia del expreso azul para la temporada del 2011. Concluimos este paseo, como de costumbre, en la zona del hierro, en Ciudad Guayana, con la primera de deportes del Correo del Caroní. Otro debacle negri azul, así titula hoy la primera de deportes del Correo del Caroní. Mineros de Guayana comenzó la temporada prometiendo luchar por un cupo a las competencias internacionales. Hasta la Libertadores se nombró, pero una vez más eso no fue posible. Aunque en la apertura tuvieron actuaciones aceptables, el clausura fue una montaña rusa, tanto así que finalizaron con 9 partidos en fila sin saber lo que es la victoria. Así abre hoy la primera de deportes del Correo del Caroní, que como siempre acompaña con par de tacos. Hoy uno de ellos dedicado obviamente a Manuel González y su debut en Grandes Ligas, y la otra a Espadas Doradas. Los atletas del estado Bolívar dominaron a placer la primera válida nacional de esgrima el pasado fin de semana disputado en Cumaná. Así es la primera de deportes del Correo del Caroní. Concluimos esta parte del programa y le ponemos música. Hacemos un break de la competencia mundialista y vamos con un tema que ha dado un repunte espectacular en el top 10 latino. Se trata del argentino Diego Torres, quien dice guapa. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrí que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como nada Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este martes 18 de mayo de 2010. Comenzamos nuestro paseo por los diarios de circulación nacional en sus diferentes secciones de deportes. Como siempre lo hacemos con el diario Últimas Noticias, que su primera de deportes se la dedica a los cuatro lanzadores criollos que verán hoy acción como abridores en las grandes ligas, y en especial se centran en Carlos Silva y Youlis Chacín en el duelo de criollos número 45. También serán abridores en el día de hoy Johan Santana y Félix Hernández. Por cierto, que trae una nota adicional este trabajo de Carlos Figueroa Ruiz, que vale la pena destacar, y esa es la labor ayer en AAA del lanzador en Venezuela de Tiburones de La Guaira, Enrique González, quien permitió apenas dos hits y otorgó un solo boleto en 9 entradas con 0 a su favor, que le llevó al club de Toledo, filial de Tigres de Detroit, a imponerse por blanqueo 3-0 a Indios de Indianápolis, una filial de Piratas de Pittsburgh en la Liga Internacional. Así que trabajo completo ayer de Enrique Fresita González, pero más que completo, impresionante. 9 entradas, apenas 2 hits permitidos y un solo boleto otorgado. También incluye la primera de deportes del diario Últimas Noticias en el día de hoy. Pinela le exige más dedicación al toro. El dirigente de los Cachorros de Chicago dice que los peloteros deben honrar su reputación. No solo el toro, todos, considera Lu Pinela, que todos esos peloteros de gran sueldo dentro de los Cachorros de Chicago deben justificarlo. Y finalmente, en el cintillo superior al lado de su logo de deportes, la bolivarense Yudelsi González registró la marca mínima del salto triple en el Nacional Sub-20 de Barinas, y con ello se convierte en la cuarta clasificada al Mundial Juvenil de Atletismo. Así abre la primera de deportes el diario Últimas Noticias. Pasamos al Nacional, quien tiene un interesantísimo trabajo de Ignacio Serrano en relación a lo que fue el debut ayer en Grandes Ligas de Manuel González. Pero no solo eso, sino que se hicieron de una excelente foto para el titular, una foto que no está en casi ninguna de las agencias. Vamos a averiguar. Claro, fue una foto directamente cortesía de Oscar Huete desde Miami. Ese es un periodista venezolano radicado en Miami, Oscar Huete, y tiene una foto del momento en que se discuten las condiciones de terreno. Los dos managers, tanto el de Marlins de Florida como el de D-backs de Arizona, y la cuarteta arbitral, cuando están pues poniendo en regla las condiciones de terreno. Y el titular del Nacional es el patón de los umpires. La analogía del patón Carrasquel, que fue el primer venezolano en debutar en las Grandes Ligas, y ahora con Manuel González, el primer árbitro en Grandes Ligas. Ese es un interesante trabajo que le recomiendo, con la firma de Ignacio Serrano. En la parte superior de la primera de deportes del cuerpo B del diario El Nacional, Chita San Vicente firmó contrato con el Real Sport, y al lado, Martín Prado designado jugador de la semana, y por supuesto su conteo hacia Sudáfrica 2010. 24 días faltan para el Mundial de Fútbol. Cerramos nuestro programa de hoy con la primera de deportes del Universal, que se la dedica por supuesto a Martín Prado. Bravo por Prado, fue el mejor jugador de la Liga Nacional con 3 jonrones y 11 carreras remolcadas. Con ese palmarés fue Martín Prado electo jugador de la semana en la Liga Nacional, trabajo que firma Billy Russo en la primera de deportes de El Universal. Y así concluimos nuestro programa de hoy de Deportes al Son de Titulares. Recuerden que nos pueden seguir el resto del día a través de www.solodeportes.com.ve, también a través de nuestro Twitter @solodeportes_ve o el Twitter personal @AJCalderonL. También nos pueden seguir a través de Facebook, nos pueden seguir a través de su celular, de su BlackBerry, de su iPhone, de su iPad, de su smartphone. En fin, lo que sobran son las vías para que estemos comunicados durante las próximas 24 horas hasta que mañana regresemos a Deportes al Son de Titulares. Recuerden escribir a nuestro Twitter, @solodeportes_ve, y nos dicen cuál de los dos temas les gusta más para el mundial. Cerramos con el Waka Waka de Shakira. Hasta mañana. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie mama. One A to Z. My city's so sell on my journey, biggie, biggie mama. From east to west. My city, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.